¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo programa de La Reta. Conmigo mi compañero Rafa Mejía, ya que mi otro compañero Rafa no pudo estar. ¿Cómo está, Rafa? Hola, ¿qué tal, Santiago? Pues muy emocionado. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando mucho tiempo, aproximadamente 4 o 5 meses, sobre la pelea que iba a trascender un poco, porque iba a cambiar, ¿no? Porque nunca se había dado una pelea así, como la de un boxeador contra un peleador de artes marciales mixtas, que fue Mayweather contra Conor McGregor. Y pues me interesaría saber tu opinión acerca de la pelea. ¿Por qué? Porque, o sea, yo por lo menos vi muchas quejas en redes sociales, mucha burla. Pero, o sea, nunca, o sea, aquí estuvimos hablando de que no iba a ser una pelea clásica de boxeo, que se iban a parar a intercambiar golpes. Sabíamos que iba a ser algo complicado. ¿Por qué? Por el estilo de los dos. Nadie aprende a boxear en 6 meses, eso lo sabíamos. Entonces, ¿cómo viste tú a McGregor? ¿Sí fue tan malo el show que dio? No, yo creo que no fue malo el show, puesto que es una nueva etapa donde él estaba entrando, ¿no? Porque hay que recordar que él es de kickboxing, de artes marciales, y la verdad, como bien dices, nadie aprende a pelear en 6 meses, ¿no? La verdad, yo digo que él no quedó a deber. La verdad, hasta valiente fue, ¿no? Porque se quiso echar el pleito, ¿no? Con Mayweather. Sí, también recordando que, o sea, fue muchísimo dinero lo que ganó, ¿no? Porque también vimos unas fotos de cómo festeja y tiene ahí muchísimo dinero, fue lo que recordó la pelea, a pesar de que no se vendió tanto el pago por evento. Y también se mencionaba que la arena, la T-Mobile Arena, no estaba tan llena como se esperaba, pero aún así fue impresionante. O sea, eran carísimos los boletos que estaban hasta adelante. También a resaltar que los primeros 4 rounds los estuvo dominando McGregor, ¿no? McGregor. Sí, bueno, sí es lo que yo te estaba diciendo afuera del aire, que la verdad McGregor los primeros 4 rounds estaba encima de Mayweather, ¿no? Y Mayweather nada más se la pasaba por el ring trotando o defendiéndose. Y ya después de eso, Mayweather lo hizo como un arma de doble filo, ¿no? Ya después de ahí notó cansado a McGregor y se le vino encima, ¿no? ¿Tú sí viste realmente ese cansancio y ese desgaste? Porque a mí me sorprendió. Yo pensé que estaba guardando algo para el final. Porque, o sea, me parece una mala estrategia, bueno, de su parte, ¿no? Ajá, porque también recordemos que Mayweather es un peleador que se ha caracterizado por la mejor defensa que se puede catalogar en muchísimo, muchísimo tiempo, porque ha marcado una época, ¿no? Su boxeo defensivo. Y también porque es un peleador que lleva así las peleas, ¿no? Con estrategia. Entonces, ¿tú sí notaste ese cansancio? Porque yo pensé que estaba guardando para el final o ¿McGregor? O un golpe, ajá, un golpe especial, no sé. No, yo creo que sí estaba cansado. Bueno, yo la verdad los últimos 2 rounds yo ya lo vi fundido, ¿no? La verdad sí se vio cansado, porque el último round ya no podía más, ¿no? Ya no se podía ni defender, ¿no? Ya estaba nada más a la espera de lo que iba a hacer Mayweather. Y sí, que bueno, muchos dicen que lo noquearon, ¿no? Pues, o sea, estaba semi noqueado, pero pasando los primeros rounds otra vez, yo creo que lo que le costó trabajo fue descubrir la defensa de McGregor, ¿no? Porque yo creo que él soltó todo lo que tenía, porque pensaba que lo iba a noquear en los primeros 4 rounds, como él lo había mencionado y había hecho tanto alarde sobre eso, que en el 4th round él lo iba a noquear. Entonces me parece que se cansó en vano y que no está acostumbrado a tirar tal vez tanto, por ejemplo, el jab, ¿no? Que es constante y es que lo que te permite tener la distancia y controlar la pelea, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido le faltó, pues yo creo que pensar una estrategia de cómo poder llevar su ritmo, porque es muy diferente el ritmo que tiene en una pelea de box, ¿no? De box, porque siempre estás tirando golpes, siempre estás caminando, siempre estás en constante movimiento. Me parece que en las artes marciales mixtas estás como un poco, no quise decir relajado, pero me parece que no estás en constante golpeo, ¿no? Durante todo el round, porque si bien es más largo el round, pues no le bastó la condición física que tiene, y me parece que se prepara igual, ¿no? O sea, se prepara muchísimo para una pelea. Sí, la verdad, bueno, como bien lo dije, y también lo que dijo Mayweather, ¿no? Cuando termina ganando, que ya se va a retirar, ¿no? Es que es lo que estamos viendo, ¿no? Porque si un peleador que no es tan, o sea, que su disciplina no es el boxeo, lo hizo ver un poco mal, ¿no? Porque, o sea, si tú pones a un es como boxeador, si pudiéramos a un jugador de fútbol jugando básquetbol, ¿no? Ajá, o por ejemplo, si tú pones ahorita al Canelo, me parece, o a Golovkin, me parece que le pueden ganar a Mayweather, porque no demostró un buen nivel, porque no tenía timing a la hora de los golpes. Sí lo cansó, pero porque, o sea, no tiene ni idea de lo que está en un ring McGregor. Y al final, pues también él decía que Bueno, en la UFC sabemos cómo se para la pelea hasta que el rival está totalmente noqueado. Sí, todo porque, vencido ya. Ajá, y me parece que él, bueno, está como que un poco enfadado por eso, porque le pararon la pelea un poco antes. Sí, sí, él dijo, ¿no? En una entrevista dijo que él todavía seguía para más, pero el referee tuvo que intervenir porque, bueno, a consideración del referee, él ya estaba totalmente vencido, ¿no? Sí, ya no subía las manos de guardia, ya no tenía la condición física. Sí. También las onzas de los guantes son de 8 onzas, tampoco se quiso Mayweather exponer a unos guantes de México, o sea, una pelea como estilo mexicana, como él la mencionaba mucho, porque al final decía, te hice pelear como un mexicano, ¿no? Porque al final tú viniste por mí, y eso fue algo que nunca se vio en la carrera de Mayweather, ¿no? Que él atacara y proponiera la pelea. Sí, la verdad, bueno, a mi parecer no quedó de ver la pelea, puesto que ya sabíamos más o menos por qué rumbo iría. ¿Y tú qué piensas? Por el morbo, ¿no? Por el morbo de ver si alguien lo iba a noquear. Pues me parece que demostrando que es uno de los mejores peleadores en la historia. Y que yo sí creo que esta es su última pelea. Sí. Aunque queda un asterisco, ¿no? En la número 50. ¿Por qué? Porque no fue contra un rival que pusiera en duda su categoría, ¿no? Su éxito que ha logrado. También había muchos. Bueno, yo los narradores los veía totalmente a favor de Mayweather. ¿Por qué? Porque son los amantes del boxeo tradicional. Y ellos consideraban que si llegaba a perder, o sea, iba a ser el derrumbe de una época del boxeo, ¿no? Sí, ¿no? De todos los 50, bueno, hasta ahora 50 récords que ha tenido, ¿no? Y también de la disciplina en sí. Porque ¿cómo es posible que alguien que no estudia y que no practica, entrena lo que es una disciplina específicamente, pues cómo puede ser alguien que te gane, que ¿no? Que te gane, que pierdas. Mm. O sea, me parece. Yo no creo que haya sido tan para exagerar que se pueda romper no. un lazo así, pero lo mencionan mucho, ¿no? Sí. Yo la verdad, bueno, yo no sé de qué narradores hablas, porque yo la pelea donde lo escuché estaban. Bueno, tanto los narradores estaban muy. Como la balanza muy, muy equilibrada, ¿no? Pero. Pues en mi. Bueno, a mí me gustaría saber tu opinión. ¿La pelea quedó de ver o no? Pues. Yo creo que sí quedó a deber, pero no por en sí el espectáculo de mediático que se llegó a hacer, sino más bien porque la gente esperaba más. Ajá, no, o sea, más, pero sobre todo de McGregor, ¿no? Porque McGregor, sí. Si se dedicó a hacer tanto show, a hacer un traje, a hacer varios, pues, como mini shows en sus presentaciones por Europa y por Estados Unidos, pues me parece que tuvo que haber por lo menos puesto en duda algún momento. Y aparte en el pesaje, ¿no? Ya en el último, cuando se pesaron, le estuvo diciendo de cosas a la cara, ¿no? Aparte se veía muy... ¿Muy confiado? Muy flaco también, o sea, y me parece que subió mucho de peso y eso le costó en la pelea. ¿Por qué? Porque fue más lento a comparación de Mayweather, que se veía muy bien, ¿no? Para tener 40 años también se veía en un gran estado físico. Sí. Y lo que mencionaba, ¿no? Que él hacía más trabajo fuera del gimnasio y donde nadie lo veía, él es donde se concentraba más. Pero regresando a la pregunta inicial, me parece que quedó de ver él, porque nunca hubo un golpe que lo pusiera en riesgo, o hubo un momento donde él dominara tanto la pelea como fue dominado. Sí, siempre fueron 19, ¿no? Ventaje. Pero, por ejemplo, al principio, él, aunque tiraba un buen upper, o sea, él es el único golpe que le vi bien, porque al final se cansó y ya no ni siquiera podía defenderse, moverse, ¿no? O fintar, nada, o sea, y... Y Mayweather lo tenía al final para tirarlo y noquearlo, ¿no? Porque sí, noquearlo. Hubo unas imágenes que salieron donde estaba casi agarrando de la cuerda o donde se agarraba mucho de él. Sí, se lo abrazaba mucho, ¿no? Entonces me parece que en ese aspecto sí quedó de ver. Bueno, y pasando a otro tema... Hubo otra pelea, otra, por ejemplo, pelea. De Cotto. Cotto. Contra un japonés llamado Shihiro, que también, o sea, estuvo... Esa pelea te sirve para... Porque viéramos platicando de que Márquez, antes de su retiro, pudo haber peleado contra Cotto. Lo cual hubiera sido una gran pelea, pero como se lesionó y traía una... Sí, del hombro, ¿no? Ajá, del hombro, pues ya no pudo pelear. Y Cotto, ¿de qué le sirve esta pelea? Pues de experimentar su nivel, ¿no? Su ritmo, porque hace muchos años que ya no pelea también. Sí. Dijo que no va a ser la última pelea, va a tener otra en diciembre. Y pues... El rival no se sabe aún. No se sabe aún el rival, pero... O sea, el japonés, la verdad, no fue... tan, o sea, un gran rival. Ah, okay. No fue un gran reto, ¿por qué? Porque se veían los, por ejemplo, el tipo de golpes que soltaba, obviamente se veía la experiencia y la importancia que ha tenido Cotto, no solo en el boxeo actual, sino en la historia del boxeo puertorriqueño, porque se puede considerar dentro de los mejores, tal vez 8 de toda la historia de Puerto Rico. Y pues me parece que solo quedó de ver igual en el ritmo, como que al final parecía cansado para poderlo noquear. Y o sea, el japonés, como todo su, como toda su, su historia, ¿no? Que se, siempre va para adelante, va y lo persigue, ¿no? Lo que hizo totalmente lo contrario a lo que debía, lo que hizo McGregor, ¿no? Porque McGregor necesitaba tomar distancia, ¿para qué? Para evitar distancia, que lo golpearan en el cuerpo y que tuviera más, como que se sintiera mejor boxeando de esa manera, ¿no? Y el japonés trató de igual cerrar los circuitos y tratar de que no tomaran distancia, porque, porque los golpes de Cotto iban a ser más contundentes y más duros. Okay. Entonces la pelea estuvo interesante, ¿no? Estuvo por todo lo que me dices, que la verdad, aquí, bueno, yo quiero dejarlo en claro, la verdad yo no estaba enterado, pero bueno, por la también la pelea, ¿no? Pero, sí, o sea, le robó totalmente el show, pero aún así todos se preguntaban por qué en el round 6 seguía saliendo el japonés y ya estaba, al round 2 estaba todo cortado de la nariz, ya, no, o sea, eso te quita muchísimo, o sea, el control de la respiración, ¿por qué? Porque te va, aparte no solo la respiración, sino también te va cortando, porque tenía el ojo un poco inflamado, entonces... Sí, visión, ¿no? Ajá, le va cortando un poco la visión, de por sí tiene los ojos un poco pequeños. Entonces ya parecía que los tenía súper cerrados los dos. Le estaban tratando de sacar la sangre con un exprimidor. Entonces, pues yo no, o sea, no sé cómo no se rindió desde antes, pero me parece que Cotto puede lograr mejorar su condición física. ¿Para qué? Para que pueda dar... tal vez un knockout, que es lo que esperaría en su regreso, ¿no? Sí, pues ojalá Cotto, ahora en la pelea que tienes de diciembre, le mejore, ¿no? Mejore el rendimiento y en sea el gimnasio una, que se ponga a trabajar un una, poco de, una mejor, un de cardio. Mejor boxeo, ¿no? Y también hablando de la pelea que ya se aproxima, que esa sí es una pelea la tradicional. G contra, contra el Canelo Álvarez. Va a ser una pelea muy, muy buena, la verdad. Me parece que lo que están vendiendo, o sea, mediáticamente sí va con lo que son los dos peleadores. ¿Por qué? Porque ahorita son los mejores de su peso, que es peso, peso medio, mediano. Me parece que es una gran pelea esa. No sé cómo la veas tú. Sí, la verdad, el Canelo sigue escalando, ¿no? Porque yo me acuerdo que en, bueno, yo no sé, bueno, yo lo siento así, que en sus años pasados al Canelo no le ponían rivales que le ayudaran a crecer más, ¿no? Ajá, como, no lo hubieran complicado, ¿no? Ajá. Y ahorita el Canelo pues ya peleó con el Junior con en meses pasados y ahorita está contra Triple G, ¿no? Que la verdad, como tú dices, la verdad se espera una buena pelea, ¿no? Una gran pelea. Aparte, lo que dices es muy importante porque el Canelo ha crecido muchísimo en este tiempo. Yo creo que el motivo por el cual no aceptaba la pelea antes era porque él sabía que ibas, o sea, era un 70-30 que iba a perder la pelea. ¿Por qué? Porque no tenía esa experiencia y ese, o sea, el físico. O sea, tú ves una foto de Canelo hace 2 años y completamente diferente. También su movilidad, ha mejorado como boxeador en sí. Uh-huh. Y también su equipo técnico me parece que ha trabajado igual y ha tratado de reforzar las ideas que tiene, ¿no? Porque siempre se ha caracterizado por ir adelante, por... tal vez no ser un peleador que noquee tanto, pero sí que trabaja mucho las peleas. Sí, y aparte les da batalla a sus rivales, ¿no? Y aparte, sí, o sea, me parece que lo de Junior fue un experimento para ver cómo se sentía en ese peso. Y también, si le hubiera tocado tal vez un rival un poco más, con más dificultad, me parece que le hubiera ayudado mucho más a medirse contra, por ejemplo, contra Golovkin, ¿no? Me parece que hasta esta pelea puede dar para 2 o 3 más, dependiendo de cómo se dé el resultado final, pero me parece que sí es una... está joven todavía, todavía. Sí, tiene 24 años. Sí, y la verdad, para el tiempo que lleva y las peleas que ha tenido, pues la verdad se... Porque también ha peleado con boxeadores de renombre, ¿no? Sí. Mismo Cotto, Mayweather, ajá. Y sí, la verdad, yo espero que al Canelo le siga yendo bien. Se ve difícil la pelea, pero yo creo que sí va a salir avante, ¿no? Aparte ya salieron los promos y sobre los mejores golpes de cada uno y también se ve que, o sea, ese es un estilo clásico, no es un estilo, porque recordemos que el entrenador de Golovkin es mexicano, entonces le enseña ese estilo, ¿no? O sea, el estilo de ir llevando la pelea, de no correr tanto tal vez, de no defenderse tanto, sino más de... ¿tirar golpes? De contraatacar. Sí, pues, y también importante, ¿no? Porque, bueno, el... ¿cómo dices? ¿Entrenador? El entrenador. Ajá, es mexicano, ¿no? Y la verdad, ahí le puede dar tácticas, ¿no? Tácticas, ajá. Por ejemplo, obviamente, bueno, Chávez, papá, quiere que gane Golovkin, ajá, sí, ¿no? lo que dijo en una entrevista. Él lo apoya mucho y le dice que él espera un knockout y que haga, bueno, la mejor pelea de su vida, casi, casi. Sí, pues esperemos que le vaya bien. ¿Cuánto es? El 16 de septiembre, ¿no? ¿El 15 o 16? El 15 de septiembre. El 15 de septiembre y... y una fecha importante, ¿no? Y por ejemplo, esa pelea no sé si la transmitirán en vivo las cadenas nacionales. Ah, también hay que recordar porque eso, ¿no? Porque la pasa, ajá, la que fue contra el Junior estuvo desfasada por casi una hora, pero por ejemplo la de Mayweather contra McGregor estuvo en vivo, ¿no? Me parece que sí estuvo en vivo. Sí, sí estuvo en vivo. Entonces, pues ojalá que esta pelea, dudo mucho que la toquen en vivo, ¿por qué? Porque sí es una pelea que venden más, por ejemplo, en pago por evento, porque sí está como garantizada el espectáculo. Ajá. Pues a esperar y a ver qué, y si salen algunas noticias más, pues se las tendremos aquí. Y bueno, y pasando a otros temas, a un deporte que a todos nos gusta, vamos al fútbol, donde hay dos equipos en particular que no sé qué les pasa, ¿no? Que es Pumas y Chivas. ¿Tú cómo ves a, bueno, ambos equipos? Los llamados cuatro grandes. Uh-huh. Bueno, Chivas me parece que no ha ganado ni un partido lo que va del torneo. Ya es preocupante porque ya es fecha FIFA. También no contrató a ningún jugador. Sí, ¿no? También tenemos, o sea, recordemos que tiene esta identidad de puros mexicanos. Pero aún así me parece que pobre lo que está dando, le está dando campeonitis a las Chivas. Y sobre todo algo extraño en Matías Almeida, ¿no? Que es un tipo que controla muy bien el vestuario. ¿No? Sí, pues, bueno, las Chivas en sus partidos pasados han tenido empates y una derrota muy, muy escandalosa contra Monterrey, ¿no? Que los termina goleando 4-1, ajá. Y es que las Chivas no tienen por dónde, o sea, se le están lesionando jugadores, no tienen un centro delantero nato como Alan Pulido, que está lesionado, que se dice que en un mes va a regresar. Y bueno, hay titulares que están en la banca, ¿por qué? Porque tiene una baja de juego impresionante, ¿no? ¿Como quién? Como Osvaldo Lanís, ese defensa central, carrilero izquierdo, ajá, que así lo transforman en la selección, ¿no? Ajá. Él está en la banca totalmente, está olvidado. Y la verdad es que, bueno, los chavos todavía se les ven muy verdes. Este jugador llamado La Chofis todavía no da el ancho, no da ni un partido bueno. El futuro Messi que se decía. ¿No? Ajá. La verdad, el chavo corre y corre y no se le ve igual. Carlos Fierro. También le echan muchas ganas, ¿no? Sí. Pero es lo que en este fútbol ya no solo se necesitan ganas, ¿no? Sí, no, usted necesita hacer más. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Porque también se habla mucho de que Almeida se va a ir en diciembre a Europa. Y si se va, pues la verdad no pierde, ¿sabes? Todo, Chivas. O sea, si se llega a ir a Almeida, se pierde todo este proyecto que han tenido durante varios años. Porque si algo ha hecho Almeida, por lo menos ha sido mantener un ritmo, ¿no? En un nivel al equipo. Nunca lo, o sea, estaba en la parte baja de la tabla peleando descenso, lo elevó a media tabla y de ahí no ha bajado. Y ahorita me parece que es preocupante su situación, y si se llega a ir del equipo, no sé qué va a hacer Chivas. Sí, no se sabe qué le va a pasar, pero esperemos si nada más sean, bueno, nada más sean habladas, por así decirlo. Porque por ejemplo, es lo que pasó con Tigres, ¿no? El campeonato que pasado fue campeón, no inició muy bien y al final le termina alcanzando porque tiene un gran equipo, entra a liguilla y también llega a la final, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿tú cómo ves a Pumas? Bueno, Pumas o también otro equipo que viene muy mal, que no tiene, yo creo que va peor, ¿por qué? Porque se dice equipo pobre. Se dice equipo que bueno, no juega nada y que acaba de correr a su director técnico, ¿no? Palencia. Y aparte Nico Castillo se fue a... Nico Castillo, ese es como el consentido de todo el equipo. Sí. Y lo dejaron ir una semana antes a la concentración de Chile para tratarle un tema de su tobillo. Pues contrataron de último momento a Chelo Díaz, igual un contención chileno que es fundamental en el esquema de Juan Antonio Pizzi. Me parece que Chivas, Pumas no tiene igual un estilo de juego. No tiene estilo de juego, y los chavos tienen, ya ni tan chavos, tienen 25 años y si tú ves no sé, es que eso suena mal, pero me parece que la cantera no está comprometida, o por lo menos estos chavos no están tan comprometidos, siento que no viven el fútbol como lo vive Nico Castillo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él fuera de la cancha igual va y entrena y corre y se prepara, ve jugadas. Y, o sea, tú ves los errores de los juveniles y son, pero de primaria casi, o sea, lo estaban comentando los narradores de TV Azteca. ¿Ah, contra Veracruz? Contra Veracruz, que decía, o sea, el portero Saldívar, dos pasos arriba, adelante que dé y puede obtener ese balón que estaba ahí botando entre el área y el área. O sea, ¿por qué? Porque está abajo del travesaño, o sea, está defendiendo casi adentro de su portería. Él acaba, en el gol acaba dentro de la portería. Sí. Y eso pasó igual con el gol de Atlas, y sale con los ojos cerrados, y son varias cosas que le perjudican al equipo. Sí, la verdad es que me impresiona lo de Pumas, porque ha venido decayendo, pero muy feo, ¿no? Se está viniendo a pedazos. Bueno, lo de Palencia yo creo que ya se veía venir, ¿no? Sí, que o sea, se estuviera, que se iba a ir. Y aquí, ¿a ti quién te gustaría que contratara a Pumas? Pues ahorita es complicado, pero me parece que bueno, Volpe... todavía puede aspirar, eso, o sea, si contrata a alguien todavía tiene tiempo, ¿no? Porque todavía no estamos. Pero es que ya no van a contratar, es el problema de Pumas, es lo que te digo, que se considera un equipo pobre, que puede traer a Guerrón, que puede traer a Formica, que son jugadores que, o sea, la liga argentina tampoco es de las mejores de ni siquiera de América, ¿no? O sea, hay que decirlo como es. Y menos el Newell's, tampoco estaba peleando en cosas importantes. Sí, Newell's. Y entonces es un jugador que llega y se lesiona y ahorita sigue lesionado, ¿no? Guerrón, que también estaba jugando en Foot 7 allá en Monterrey. Ah, le estaban pagando Cruz Azul por hacer nada. No trae ritmo. O sea, es un jugador que... Fíjate, en ese día de que fue despedido Palencia contra Monarcas, uh-huh, antes de que saliera el autobús... Ah, Guerrón, se quedó, ¿no? Se quedó Guerrón, dime tú, ¿se quedó Guerrón? O sea, es de risa, en el hotel. Sí, se quedó en el hotel y se tuvo hotel. Que ir con un aficionado, se fue, ¿no? Con un aficionado lo llevó a CU, o sea, esas cosas son de risa y son de un tipo que no tiene controlado un vestuario. ¿Por qué? Porque también echó al Picolín, echó a Verón. Ah, sí. Y se decía que no tenía, como que se le habían subido un poco... ¿El aire? Ajá, como que le había pegado ese aire europeo que fue a un equipo de cuarta división España a dirigir y ya creía que había venido... del Real Madrid casi ya le tienen que decir mister, entonces varias cositas que no me parece que son tan adecuadas. Igual las conferencias de prensa que daba era siempre lo mismo, ¿no? Que sí, que pues qué puede hacer, que el equipo trabaja para eso y trabaja y trabaja y él no les dice, pero no se ven resultados finalmente, ¿no? Sí, pues la verdad esperemos a ver qué pasa con Pumas, porque bueno, dice, bueno, gente que vio el partido de contra Veracruz y que Pumas jugó peor, ¿no? Jugó, pero o sea, digo que no tiene equipo, no tiene portero, no tiene defensas. Sí, no, el portero, la verdad, el Pollo Saldívar ya no está tan chavo, como dices tú. Ya tiene 26 años también. Ya también o sea, la defensa, Cabrera también fue a Monarcas. Y no era titular indiscutible, ¿no? Lo trajeron, bueno. Guerrón viene de malo. O sea, viene de no jugar nada. Formica también viene y se lesiona. Los chavos que están... O sea, Alan Mendoza no corre nada y le están ganando las espaldas muy fácil. Lo bancaron y pusieron a Jesús Gallardo, que es extremo, lo pusieron como defensa, ¿no? Y viendo esto, que en la selección como defensa le iba muy mal también. Por el lado derecho, Van Rankin es otro chavo que... Ese cuate entra perdido, pero sí, totalmente pero perdido. Está, no sé en qué partido está, hace como tres manos en una jugada. O sea, ese hace lo improbable, pero para mal. Sí. Si no es Nico Castillo, no es nada en ese equipo. Y la afición también ya está, pero enojada es poco. Sí, harta. Enojado es poco, o sea, a mí me parece que si no cambia el proyecto, porque también se fue su... El tipo que trajeron para controlar las inferiores se fue a España. Uh-huh. Ahora se va a Palencia. Entonces, de sus tres... piezas fundamentales, ya solo queda uno, Sergio Gea, y que queda como director técnico, o sea, que ni siquiera estaba... Que ni quería, ¿no? Él se habla que ni quería, y que no se van rolando esos puestitos, y que nada más espera que se caiga uno para que entre el otro. Pues vamos, ahorita está igual en un mal momento, no tiene patrocinador, y ya se cayó también. No, lo de Pumas es verdaderamente... desastroso, no hay por dónde rascarle. Sí, no. Y bueno, también ya... como dices, despidieron ya también al director técnico de León. Sí, ¿no? Por meterse con la afición, ¿no? Porque también León, un equipo que pues que no camina, ¿no? Por el torneo. Y que tiene buena plantilla. O sea, estamos hablando del sexto, quinto mejor, o sea, el club con más dinero, el más valioso. Y pues sí, o sea, como que no le importa lo que diga la afición, pues son los que van ahí a apoyar equipo, ¿no? Y como quiera son parte fundamental de un equipo, ¿no? O sea, eso también de que los directivos crean que vender algo como la cantera y la cantera y la cantera, si no se maneja y si no tienes contento a la afición, pues tampoco no va a ser un negocio. Y como lo mencionaba Álvaro Morales, el brujo Morales, que es muy controversial en sus declaraciones, él decía que se vayan a competir a la segunda división, pues sí, ¿no? Sí, si les interesa sacar puros chavos, pues mejor que se vayan ahí, porque América ha sacado, ¿no? En sus últimos años ha sacado América jugadores, ha sacado Chivas, ha sacado... hasta Atlas ha sacado, sí, Atlas ha sacado buenos jugadores, ¿no? Y por ahí está Santos, ¿no? Santos también anda en ese tema de cantera. Pero regresando, me parece unas palabras inadecuadas, ¿no? De este hombre que de repente tenía torneos buenos, de repente no calificaba el León, y hasta que la directiva se hartó y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y o sea, ya, porque ¿no? ni en su cancha ganaba, ¿no? Sí, no, ni en su cancha. Y todos decían, no, pues ya que mejor se vaya a cargarle las maletas al loco Bielsa, ¿no? A Bielsa. A Bielsa, porque ahí, bueno, contrario a la de Cruz Azul, ¿no? Que Cruz Azul saca un empate muy bueno, ¿no? Contra Monterrey. Es que y... yo siento que los equipos del norte no saben jugar aquí en, no, las en la capital, altura, ¿no? ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo, se ve. Excepto en CU, porque pues, cualquiera sí. le gana a los Pumas, hasta tú y yo ahorita jugando. Pero, o sea, en el Azul les cuesta mucho, en el Azteca también por el tema de la altura. Sí. No están acostumbrados a este ritmo y me parece que es por eso, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad, de Cruz Azul se vio bien. También, bueno, Chuy Corona fue un factor muy impresionante porque le para un penal a Dorlan Pavón, que era un cañonazo. Sí, es un cañonazo. Y también saca ahí unas buenas atajadas. En una llegada sacó como cuatro pelotas de gol. De contrarremate, ¿no? Y la verdad, pues Cruz Azul se ve bien y parece que ahora sí va a calificar. No sé si este año sea el bueno, pero parece que ahora sí va a calificar. No echen gritos a volar, pero parece que va caminando bien esa máquina. Sí. Y también podría ser bueno porque es fecha FIFA y Corona está convocado para la selección. Pero como siempre, los europeos, bueno, no europeos, jugadores que juegan en Europa como Ochoa, aunque juegan en la división de Bélgica, ¿no? De Bélgica. Que la verdad, increíble. Que no, también bueno, es el más goleado. Sí, es otra, o sea, la verdad, no puede ser Ochoa. Goleado de Bélgica, ¿no? Cuando estaba en España se decía de su defensa, ¿no? O sea, siempre hay un pretexto para salvar a Ochoa. Y tampoco quiere regresar al fútbol mexicano, o sea. Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y lo peor es que le siguen respetando ese puesto. Ese puesto, sí, de titular. En la selección. ¿No? Pues cuando se supone, por ejemplo, fíjate que algo que me llama mucho la atención es que un parámetro que usan los equipos para medir la calidad de sus jugadores es ese, ¿no? Pero es seleccionado nacional. Pues en México parece que regalan esos puestos, sí, o que cualquiera puede llegar a estar ahí, y más con Juan Cambios Osorio, que lleva a cualquiera ahí, que no, o sea, no hay ningún lateral, ni por banda derecha ni por banda izquierda natural que haya convocado. Sí, la verdad, bueno, lo de Juan Carlos Osorio ya nadie sabe con qué vaya a salir. Que también ya, o sea, Memo Cantú le avisaron que ya no quieren más inventos ni que quieren más trabas, porque la afición también, bueno, pesa mucho esa silla en este país, ¿no? O sea, si no tiene buen funcionamiento y si no gusta a la gente, se tiene que ir, lo tienen que vetar. Sí, pues porque por la selección han pasado muchos exdirectores, bueno, muchos directores técnicos de renombre que mexicanos también. Son, ajá. Y pues la afición ha hecho de las suyas y los ha corrido, ¿no? También otra cosa a destacar en esta fecha FIFA es que la federación va a donar esos millones que se van a FIFA, los va a invertir en escuelas. Como Tigres, ¿no? Como Tigres, ¿no? Cambiando el grito famoso de por México. Sí, México. Es una iniciativa que promovió Tigres al principio y me parece totalmente... Sí, también, o sea, ya no se escucha ese grito en absurdo en el universitario de Monterrey. Tigres, ¿no? Pero pues, también ojalá que con ese dinero Tigres remodele su estadio, ¿no? Porque la verdad... Estaban en pláticas que iban a... Tampoco pueden meter tanto mano porque es una universidad. Uh-huh. Pero me parece que sí van a hacer, o sea, las butacas por lo menos la pueden mejorar, ¿no? Sí, ojalá no hagan lo de Pumas, ¿no? Que les puso ahí una línea para asientos VIP, ¿no? Una cinta y estos son los VIP, está vacío ya el universitario, la verdad da vergüenza. Pero bueno, sí, es otro tema. Sí. Ahora, hablando de fútbol internacional, ya estamos a menos de 3 días que se acabe el cierre del mercado de los transferencias, fichajes, ¿no? Y el Barcelona ha contratado a Paulinho, ¿no? Jugador sí, de 30 años. De 30 ya. años que jugaba en China, ¿no? En China, fíjate. Y bueno, yo no sé qué traen los nuevos refuerzos, porque también se vio en el refuerzo del Real Madrid, pero Dios mío, ni siquiera pueden dominar un balón. Está sí, bien. No, o sea, Teo Hernández hizo un papelón, como se dice allá en España. Sí. Pero luego en el siguiente partido dio como 2 cañonazos al travesaño. Sí. Ahora, Paulinho también quiso hacer ahí como una vuelta al mundo y no le salió. Sí, Dembélé igual como que se le fue tantito el balón. Y luego lo quiso alzar. Recupero y la alzo por de atrás, que me sí, haga un sombrerito. Y no pudo tampoco. Y también se le atoró con las pompas, con la playera. No sabemos ahí qué pasó. Sí, quién sabe. Pero, ¿tú crees que...? Bueno, se está hablando mucho de Dembélé. ¿Crees que pueda ser el real sustituto de Neymar? Porque le dieron el 11, ¿no? Le dieron el 11. Algo, o sea, también combinando este tema de que si puede llegar o no Coutinho, me parece que se lo dan a él justo por eso, ¿no? Para no hacer una comparación como lo estuvieron haciendo con Lionel Messi cuando estaba Neymar ahí. Uh-huh. yo creo que es un jugador que tiene muchísimas capacidades, es ambidiestro y sí, porque, es seleccionado nacional, es lo que te hablamos, o sea, tiene calidad. Francia, ¿no? Es muy joven todavía. Me parece que sí puede dar ese do de pecho ahí en el Barcelona. También recordemos que es su segunda temporada en el fútbol de grandes ligas profesional. Estuvo en el Rennes de Francia, estuvo en el Dortmund un año y ahora viene al Barça, ¿no? Al Barcelona. Me parece que es la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay equipos, por ejemplo, como el Español, donde a la contra es un jugador que tiene bastante desequilibrio, que tiene, o sea, él lo menciona, ¿no? Que se ha fijado mucho en Neymar para hacer sus regates. Me parece que es un buen complemento para el Barcelona, pero me parece que todavía no es suficiente para llegar a competir contra el Real Madrid. Sí, pues, bueno, dejando atrás la controversia de su presentación, esperemos que la verdad de lo del ancho, ¿no? Porque se pagó, ¿cuánto? Creo que me parece que 105 millones, ¿no? 105 millones más 40 en variables, 20, sí. 20 millones dependerán de cómo funcione el equipo, si clasifica a Champions, si no, depende de qué tan lejos gane y qué tantos títulos logre alcanzar esta temporada. Y también el otro porcentaje son para él, o sea, qué tanto se desarrolla como jugador, los minutos, los goles, las asistencias, las estadísticas contarán sobre todo, pero me parece que son pues bastante fáciles de cumplir. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 145 millones. Es una cifra sumamente impresionante, ¿no? Y Coutinho también, que es un dilema antes de que se fuera Neymar, ya se estaba hablando de Coutinho. Y el Liverpool nada más no lo quiere dejar ir, amarrar ahí. Decían que estaba lesionado, fue convocado a Brasil y dicen que está en el mejor estado físico de su vida. Entonces no sé qué pasa también ahí. Sí, quién sabe qué está pasando con el pase de Coutinho. Esperemos que en los próximos 3 días ya que falta se dé algo, ¿no? Porque ya creo que es el último refuerzo del Barcelona, ¿no? Bueno, se habla que quieren traer a Coutinho y a Di María. Yo veo muy complicado a Di María también. Sí, yo también. Por su pasado. Aparte porque la afición no quiere a Di María, pero, sí, o sea, no suena tan loco. ¿Por qué? Porque el París acaba de contratar a Mbappé. A Mbappé, sí. Igual que para hacer un regate ahí a este tema de que no puedan ganar todo a billetazos del fair play financiero. Me parece que consiguió en la cesión de Mbappé y ellos le van a dar a Lucas, el brasileño, a cambio. A Lucas. Y entonces me parece que también tienen que dejar, bueno, ingresar dinero y dejar espacios porque ya tienen 4 delanteros ahí que son... Pues, es impresionante lo del París, ¿no? Pero aún así no creo que estén para competir fuerte. O sea, yo creo que la Juve fácil está arriba de ellos y el Madrid ni se diga. Y el Bayern también, o sea, sí, el Bayern está también pasando un momento malo, pero también está lesionado James, está lesionado Ribery, está lesionado Neuer, está lesionado Boateng, o sea. Entonces está jugando con la banca, ¿no? Casi, el Bayern, casi. Sí. Pero pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? En este tema, porque bueno, ya empezó la liga y el Barça pues parece que va caminando poco a poco, ¿no? Gracias a Messi, que es el único que hace algo en ese equipo también, porque se habla de que Rafinha puede ir fuera igual en estos días que quedan. André Gómez también, que se habla de que la Juve lo puede contratar. Douglas, que también fue el fichaje del año hace 4 temporadas y no ha jugado ni un partido de titular. En Champions, por ejemplo, no ha jugado. Entonces espera que hagan caja con eso y puedan traer a 2 refuerzos. Habla de 2 refuerzos. Seri, también el jugador del Niza de Francia, habla que estuvo muy triste. ¿Por qué? Porque al final estaba casi hecha la contratación, pero el Niza pidió 50 millones y el Barça daba 35. Entonces pues él estaba muy enojado, no fue al siguiente partido que le tocaba por eso, porque estaba inconforme con la decisión de la directiva, porque le habían asegurado que todo iba por buen rumbo y al final pues no se dio. Algo que me parece que puede pasar con Coutinho, ¿no? Que él se va a la selección, dice que ya está todo arreglado, que se habla de que ya habían aceptado la oferta de 160 millones por él, y pues ahorita se habla de que al final no, que el Liverpool no lo quiere soltar. Sí, pues a ver qué es lo que pasa con esa novela del Barça, ¿no? Porque el Madrid parece que ya está completo, ¿no? Sí, aunque también empató, ¿no? Gareth Bale ya no lo quieren, a Benzema no lo quieren, pero como quiera ahí va y tiene buena plantilla. Sí, pues esperemos. Y también, bueno, y el tema de los mexicanos en Europa les fue bien, ¿eh? La verdad. El Chucky Lozano sigue rompiendo récord allá en Holanda, que ha marcado 3 goles en 3 partidos seguidos, ¿no? Y también el Tecatito Corona, que acaba de hacer otro golazo contra... Sí, hizo un sombrerito ahí, ¿no? Y le hizo un sombrerito y luego la remató, la remató entre las piernas del portero. Casi, o sea, Andrés Guardado creo que dio unas asistencias, ¿no? Dio 2 asistencias en los goles del Betis, que ganó. 3-2. Ajá. O sea, y Lalo Herrera. Lalo Herrera también. Que está jugando en Escocia. Con el Gullit Peña. Con el Gullit Peña y con este, el director técnico de Santos. Este. Caixinha, ¿no? Caixinha. Pues bueno, ya. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Santiago Silva. Rafael Mejía. Y los esperamos en la siguiente semana. Radio C. Escuchar más para ignorar menos.